Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Mundofonías, en una nueva edición de este programa dedicado a ofreceros las músicas más maravillosas y sorprendentes de nuestro planeta. Un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que, como sabéis, se redifunde a través de las 37 emisoras que lo hacen a lo largo y ancho del planeta, en esos 15 países y en todas esas latitudes, longitudes, etcétera, etcétera, frecuencias musicales, sonoras y radiofónicas. Hemos comenzado con música que nos llega desde Túnez, desde el Túnez incluso más salvaje, podríamos decir, el proyecto Bargu 08, que rescata las músicas populares de los pueblos de Túnez, concretamente de esa región de Bargu. El nombre del grupo viene acompañado con ese número, que por lo visto es el prefijo telefónico y que en la jerga un poco coloquial en Túnez se aplica cuando se quiere decir que eres muy de pueblo. Tú eres 08, o sea que vienes de esas zonas agrestes. Pues de esas zonas agrestes y reivindicando toda esa profundidad y toda esa cultura musical, nos llega este proyecto que suena abriendo esta edición de Mundofonías, donde hablaremos, entre otras cosas, del Exip Música, que tiene lugar en esta semana en Bilbao, esa feria de músicas iberoamericanas, y también seguiremos descubriendo muchas otras músicas. Seguimos con Conexión Africana, con este proyecto Helsinki Cotonou Ensemble. Toko kan jogbeton ahoe ahoe fakan toko kan jogbeton fakan toko kan dagbeton fakan toko kan dagbeton ahoe iye fakan toko kan jogbeton La música de Helsinki Cotonou Ensemble, conocidos ya en Mundofonías con aquel su primer disco Beaucoup de Piment, y que nos ofrecen ahora un nuevo trabajo titulado Fire, Sweat and Pastis, fuego, sudor y pastis, en alusión a ese licor, imaginamos. Incluye músicas como este Midge 1, y este grupo se compone con músicos de Finlandia y de Benin, una curiosa combinación. Por África vamos a continuar. Nos vamos concretamente a Madagascar para escuchar a este guitarrista llamado Damili, Un músico que nos muestra, como otros que hemos escuchado por aquí, ese virtuosismo, esa buena forma, bonita forma de tocar la guitarra vibrante en discos como el que vamos a escuchar y que además se publicará próximamente. Es un adelanto de algo que saldrá editado el próximo 25 de mayo, este disco de Damili titulado Very Aombi. Precisamente nos quedamos con el tema que le da título, Damili desde Madagascar. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Pues ahí escuchábamos esta curiosa música, Jogaireta es el título de la canción, a mí me suena, está en occitano, no sé exactamente, me suena algo así como jueguecito, jugarreta, así que por ahí debe andar la cosa, porque de hecho es una música tocada con una formación inusual, una Game Boy y unas flautas tradicionales. Ambos instrumentos, por así decir, los interpreta un solo personaje que se esconde bajo el nombre de Delta Sonic, pero que responde al nombre de Henri Maquet. Desde tierras francesas se autotitula como el hombre orquesta del tercer milenio y bueno, pues nos trae músicas realmente curiosas combinando esa tecnología, a veces incluso un poco pasada de moda, con instrumentos tradicionales y músicas tradicionales de una forma bastante curiosa. Pues bien, vamos a continuar por lo que administrativamente es el sur de Francia, aunque nos adentramos ahora en territorios de cultura vasca. Nos vamos a escuchar a este dúo llamado Bidaia, que será una de las propuestas que van a estar presentes en el Exhib Música de Bilbao. Dakitenek, hitz egiten ez dutelako baizik. hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik hizkuntza bat ez da Escuchábamos la música de Bidaia desde el País Vasco Norte, en este caso, al norte de la frontera francesa. Este tema se llama Hizkuntza, es decir, idioma, pertenece a lo que sigue siendo el último disco de Bidaia, Agur Shiva, publicado en el 2011, del cual también os dimos cumplida información en su momento aquí en Mundofonías. Escuchamos en esta ocasión a Bidaia con motivo de su presencia en esa feria que se celebra en Bilbao, que tuvo la primera edición el año pasado y en este 2015 celebra su segunda entrega, por así decir, entre los días 7 y 9 de mayo del 2015 en Bilbao. Casi todos los conciertos y las actividades tendrán lugar en la Alhóndiga, al igual que el año pasado. Y a Bidaia, por ejemplo, les podemos ver el 9 de mayo a las 8 de la tarde en su presentación. Mundofonías, al igual que el año pasado, es medio colaborador de esta iniciativa, que es una feria profesional de gente relacionada con el mundo de la música, festivales, discográficas, artistas, promotores, etcétera, etcétera. Y también es una muestra de cara al público de esas músicas iberoamericanas, es decir, de territorio ibérico y de América Latina, con propuestas muy interesantes, como esta otra que escuchamos ya, la de Javier Pasariño. Oh,

tambor es la negrura, y el tambor es la negrura, y un canto que es devoción. Así, así, ay, así, así, ay, así, así, así que me gusta a mí. Ay, ay, ay, ay, así, así, y un canto que es devoción, y que en el San Juan Bautista tiene a su santo patrón. Así, así, ay, así, así, ay, así, así, así que me gusta a mí. Ay, toca, toca tamborero, así que me gusta a mí. Repícame ese tambor, así que me gusta a mí. Que si el cuero se revienta, así que me gusta a mí. Te consigo uno mejor, así que me gusta a mí. Marca ritmo palitero, así que me gusta a mí. Te lo pido por favor, así que me gusta a mí. Si le das más ligerito al Dios, así que me gusta a mí. Se le siente más sabor, así que me gusta a mí. Así, así, así, así, San Juan, así que me gusta a mí. Así, así, así, así, por Dios, así que me gusta a mí. Morena de ojazos negros, así que me gusta a mí. Que bailas con emoción, así que me gusta a mí. Ay, tu cintura primorosa, así que me gusta a mí. Se convierte en tentación, así que me gusta a mí. Cuando el coro me convence, así que me gusta a mí. Me crece la inspiración, así que me gusta a mí. Y mi mente clarifica, así que me gusta a mí. Ay, para la improvisación, así que me gusta. Así, así, así, así, así, San Juan. Así, así, así, así, así, por Dios. Así que me gusta a mí. Y así, así, así, así, dale al tambor. Así, así, porque el repique, así, así, brote el sabor. Así, así, caliente el cuero, así, así, ponle calor. Así, así, cuero templado, así, así, suena mejor. Así, así, y abre la rueda, así, así, para el bailador. Así, así, para que no sufra, así, así, con el sudor. Así, así, sudor de negro, así, así, qué devoción. Así, así, así le llega. Así, así, la inspiración, así, así, así, así, así, así, por Dios, así, así, San Juan Bautista, así, así es que canto, así, yo, así, así, pa'l palitero, así, así, por mi tambor, así, así, para mi así, costa, así, así, por mi folclor, así, así, y así, por Venezuela, así, así, por nuestra así, unión, así, y por Simón Bolívar, así, nuestro libertador. Así, así. Dímelo tú, morenita, dímelo tú, que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Bueno, ¿quién no reconoce esta música? Era, claro, Carlos Gardel interpretando este emocionante Caminito. Es una de las 27 piezas remasterizadas que forman parte del disco que dentro de la serie de Rough Guides, concretamente de Rough Guide to Tango Legends, las guías Rough de las leyendas del tango, está dedicado a Carlos Gardel. Renacido y remasterizado es el subtítulo del disco y será publicado el 26 de mayo. Así que hemos continuado un poquito más con esa conexión latinoamericana a partir de las informaciones que os dábamos sobre el Exhib de Bilbao, que recordamos se celebra en esa localidad vasca entre el 7 y el 9 de mayo. Por allí estará el equipo de Mundofonías como medio colaborador y por supuesto os traeremos cumplida información de lo que allí suceda. Nosotros damos ahora un salto que en realidad al revés lo han dado históricamente decenas de miles de personas, pues todos los emigrantes armenios que fueron a América Latina y buena parte de ellos se instalaron en Argentina, por decenas de miles incluso. Pues bien, nosotros ahora hacemos al revés, vamos de Argentina a Armenia para escuchar la música de Vardan Jovanisian y Emre Gültekin. Thank you. Es la música de estos dos intérpretes, Vardan Hovhannisyan, es intérprete de duduk, Emre Gültekin, principalmente de algún que otro instrumento de cuerda, Vardan Hovhannisyan de origen armenio y Emre Gültekin de origen turco, aunque de las antiguas provincias que eran originalmente de cultura armenia en Turquía. A principios del siglo XX tuvo lugar un terrible exterminio, una terrible persecución a la población armenia dentro de las fronteras de Turquía. Y buena parte del discurso, de lo que habla este disco, tiene que ver con esa historia. El disco se llama Adana, que es el nombre de una de esas ciudades donde la mitad de la población era de origen armenio y que sufrió pues esa lacra, ese exterminio terrible. La pieza que hemos escuchado es la que cierra el disco, Jungiker, y como digo, son Vardan Hovhannisyan y Emre Gültekin. Continuamos en Mundofonías, ahora nos vamos con una artista de origen indio instalada en Canadá que nos presenta su nuevo trabajo. Ella es Kiran Ahluwalia. Yeah. Esta es la pieza que abre el último disco, el nuevo disco de Kiran Ahluwalia, esta intérprete de origen indio, pero instalada en Canadá. El disco se llama Sanata, es decir, Tranquilidad. Se abría con esta pieza, Hayat, Vida, una composición en cuanto a letra y música de la propia Kiran Ahluwalia, con arreglos de ese gran guitarrista que está en su formación, Ras Abasi, y en la cual pues uno intuye esas influencias de la música africana, de África Occidental, de Mali concretamente, después de experiencias que ellos han tenido con grupos como Tinari Wen en discos anteriores, etcétera, etcétera. El nuevo trabajo de Kiran Ahluwalia, que ya nos lleva a la despedida en esta edición de Mundofonías. Nos vamos con este proyecto de música gitana llamado Alma Dili, es decir, el alma de los locos. La pieza que escuchamos es Familia Colo, así que una danza muy familiar. Para cerrar esta edición de Mundofonías, ya sabéis que aquí estamos Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez desde Madrid, para emitir a través de esas 37 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del planeta y difundir las músicas más maravillosas de esta pequeña parcela del universo. Como sabéis, tenéis nuestra página web mundofonías.com, donde vamos publicando los nombres de todos los artistas y las canciones. También podéis escuchar todos los programas que vamos haciendo aquí desde Mundofonías. Nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Por supuesto, nos tenéis en nuestros perfiles de Twitter, de Facebook, etcétera, etcétera. Ha sido un placer. Os dejamos con Alma Dili. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Alma Dili, original familia. Anna Registro Molay.